también. Que nada nos separará, que nada nos alejará, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, que hoy para siempre será. Hoy contemplamos lo nuestro con rigurosa pasión y prometamos también que nada nos separará, que nada nos alejará, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, que hoy para siempre será. Para siempre será.